se agüite mi chavalón. Pa'l topón traigo los barrets y un monstruón, 100 sicarios para la acción. De huevo son, la noche en día se convirtió. Porque no, el dinero lo muevo yo.